Estás en mí, yo estoy en ti. Desde el precioso instante en que nos conocimos, nace una nueva aurora en mi corazón, florece un nuevo día, tan solo por ti, mi amor. El sol de tus ojazos iluminó mi vida. Tú estás en mí, yo estoy en ti. Desde el precioso instante en que nos conocimos, nace una nueva aurora en mi corazón, florece un nuevo día, tan solo por ti, mi amor. El sol de tus ojazos iluminó mi vida. Surgió la primavera que siempre yo esperaba. Se oyó la sinfonía del bello manantial. Murieron las tinieblas que llevaba escondidas y revivió en mi vida un anhelo inmortal. Y revivió en mi vida un anhelo inmortal. Ser solo de ti, vivir siempre contigo, a tu lado estar, mi amor, y nunca separarnos toda una eternidad. Y así los dos unidos formar un alma sola, y que nada en el mundo nos pueda separar. Surgió la primavera que siempre yo esperaba. Se oyó la sinfonía del bello manantial. Murieron las tinieblas que llevaba escondidas y revivió en mi vida un anhelo inmortal. Y revivió en mi vida un anhelo inmortal.